Agua, ah, ah, ah, ah. Agua, ah, ah, ah, ah. Mi mamá me bañará. Ah, ah. Me peiné, me peiné, muy bonito yo quedé, Me vestí, me vestí, con mi abuelo yo salí, me llevó. Oh,